hasta las 3 de la tarde te vamos a estar haciendo compañía por la 88.7 Radio de la Azotea. Sí. Ya me parece que está del otro lado mucha gente, no sé, vos... Vamos a ver quiénes y quiénes, cuántos. Ayer algunos... hablamos con la Asociación Argentina de Actores, con actores, para conocer un poco su visión del panorama de la cultura en Mar del Plata. Ellos no están ahí cortando la calle ahora vestido de Frozen. No. Va por otro lado. Y bueno, aprovechamos este momento con Carmen Domínguez para ampliar un poco los testimonios en relación a la situación de la cultura en Mar del Plata, que como venimos contando, es preocupante. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, queridísimos compañeros, ¿cómo están por ahí? No sabía si nos estábamos escuchando, si no nos estábamos escuchando. Este gran mundo de sensaciones... tecnológicas. La tecnología. Bueno, y así como decían recién ustedes, sí, no estamos en la calle cortando nada porque entendemos que la situación está muy complicada, pero sin embargo seguimos en movimiento y con muchísimos compañeros y organizaciones, compañeras que se están moviendo y se están organizando, y tenemos hoy de invitadas a dos compañerazas que son Jessica Arias del Movimiento Federal de Danza y Luisina Placetti de EPA, así que a ellas bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? Espacio. Buenas tardes. Bueno, por ahí si quieren primero, como para empezar, contarnos un poquito, vamos de a una, contándonos un poquito qué es el movimiento del que forman parte y qué están haciendo y cómo están viviendo esta situación tan, tan compleja, ¿no?, que estamos atravesando. Por ahí. Si quieren, arranco yo. Dale, bien, el Movimiento Federal de Danza es una organización que arranca en noviembre del año 2019 y que con la cuestión de la pandemia creció con una velocidad increíble. Es un movimiento, como lo dice la palabra, es federal. Tenemos 8 secciones dentro del país. Dentro de cada sección hay representantes de cada partido. Cada vez se suman más personas al movimiento, que eso es algo increíble, inclusive hasta impensado dentro de la danza, que se organice de esta manera y que tenga una organización tan grande y con intereses tan profundos. La precarización que tiene nuestra actividad, el sector de la danza, es histórico, no es algo que es nuevo de ahora. Creo que igual en general la cultura tiene este tipo de precarización. La pandemia lo que hizo fue simplemente acrecentar esta cuestión de precarización y dejarnos en una situación bastante triste y delicada, para ser más precisa. Desde el movimiento se están haciendo acciones que son en cuanto a lo coyuntural de la danza, que tiene que ver con la Ley Federal de Danza, con el trabajo con ANSES para que dentro del monotributo en el nomenclador figure la danza, que se está por cerrar esa cuestión. Esto también nos va a habilitar y nos va a brindar la posibilidad de tener una obra social que sea acorde a la actividad de la danza y al profesional de la danza, porque teníamos que caer con la de panaderos, que por ejemplo no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. También estamos trabajando con el tema de la jubilación, porque es algo increíble que no tengamos jubilación los bailarines, o sea, es tremendo, o sea, no accedemos ni siquiera a la jubilación. Bailarines profesionales de ballet de miles de años tienen que acceder a una jubilación que no tiene nada que ver tampoco con nuestra profesión, insisto, lo mismo, con él. Claro, tenemos que ir a cualquier lado. Además de todo eso, también estamos atendiendo la cuestión de la urgencia, por ende, acá en Mar del Plata, por ejemplo, hicimos diferentes festivales, para poder atender a las familias que tenemos en situación de emergencia, que cada vez las necesidades son más, lamentablemente, y cada vez son más las personas que se agregan o nos llaman y nos convocan para poder percibir esta ayuda. Hemos tenido diálogo o tenemos diálogo con el Estado, provincial como municipal. Lo que nos hacen falta son respuestas ante todo lo que nosotros pedimos. Porque si bien nosotros tenemos mesas de trabajo, inclusive estamos teniendo una mesa de trabajo con la concejala Verónica Lagos, estamos trabajando por el pedido de la declaración de interés cultural de la danza, del Día de la Danza, que es ahora el 10 de octubre, que es algo sumamente importante para nosotros, si bien no es algo que modifique absolutamente nada, pero es un cambio más para nosotros y poner la danza como en otro lugar. Entender que la danza no es una cuestión de ornamento, en general creo que el arte hay que posicionarlo en otro espacio, ¿no? Que no es un lugar de recreo o entretenimiento nada más, sino que las personas que se dedican a esto profesionalmente trabajamos de esto, vivimos de esto, comemos de esto, sostenemos a nuestras familias de esto. Y esta precarización que hoy yo les mencionaba tiene que ver también con la cuestión de inscripción del trabajador. Nosotros somos trabajadores independientes, la mayoría, o monotributistas, como lo dije antes, que trabajen en el Estado, que tengan un sueldo fijo, son ínfimos, son muy pocos. Nosotros tenemos estadísticas de que un 85% de nuestro sector trabaja de esta manera. Bueno. Por ende, nosotros no vamos a trabajar, no tenemos ningún ingreso. Y la cuestión virtual, esta cuestión que estamos trabajando, porque muchos de nosotros caímos en las clases virtuales, no es nada más que algo paliativo. O sea, no es que podemos sostener esto eternamente virtualmente, porque es insostenible. Es más, a esta altura ya hay un agotamiento tan grande de la virtualidad que las clases han caído un montón. Si bien estábamos, hablo por ejemplo, poniendo mi ejemplo personal, yo estaba a un 40% de mi ingreso, y después de que tuvimos que volver a la fase 3, diría que estoy en un 30% ya. Y es realmente crítico. O sea, fuerte. No es que se dice, y estamos hablando de que, bueno, ahora en esta oportunidad, que todavía no pasamos de fase, que están empezando a abrir muchos espacios y sectores, no es de capricho, la verdad. Es una necesidad. O sea, estamos pidiendo trabajar, que trabajar es dignidad. No es ni más ni menos que eso. Es terrible la... Sí, es terrible la situación que estamos viviendo. Luisina, te pasamos, si querés, un poquito la palabra para que nos cuentes vos cómo se conformó el movimiento y cómo la están llevando adelante los titiriteres. Bueno, EPA es justamente un colectivo de titiriteres de acá, de Mar del Plata y la zona, que comenzamos a unirnos antes de la pandemia, con el objetivo de generar un encuentro de titiriteres de Argentina y en nombre a Pepe García, ¿no? Homenajeando a este pionero y a este genio que amamos, este Pepe que llevamos todos. Y así surgió, y la pandemia lo que hizo lo mismo fue fortalecernos y ampliarnos, y pudimos nuclear a todas las personas que trabajan con este arte, que estaban separadas, ¿no? Y es bueno, nos juntamos, escribimos un manifiesto y empezamos a llevar acciones dentro de lo que la pandemia nos permite. Sobre todo estamos moviendo mucho nuestra página, que les invitamos a que se sumen, nuestra página de Facebook, donde está claramente todo lo que vamos haciendo. Generamos ciclos de varietés en un principio, ahora hay ciclos de formación a través de charlas, donde estamos trayendo diferentes conversaciones, diferentes titiriteres, como Orsini, Rafael Curci, Gabriel Borja Hernández, diferentes técnicas, diferentes referencias, compartiéndolo, como vos decías, ¿no? No estamos pudiendo salir a la calle a trabajar, muchos somos artistas trabajamos en la calle, otros trabajamos en escuelas, entonces toda nuestra actividad está parada. Pero de alguna manera hay que sumarse a esto, ¿no? A frenar y que todo frene un poco y después volver a salir con fuerza. Así que parece que no pasa nada, pero está pasando de todo en realidad. Y eso es lo interesante o lo que valoro de todo esto. También nuclearnos como colectivo con otros colectivos, como es el observatorio, también es algo que seguramente va a traer repercusiones y otro modo de que nos vean como cultura, ¿no? Nuclearnos entre colectivos. Me parece que de esta se sale así. ¿Qué va a hacer? Como creando desde otro lugar. Sí, generando lazos, ¿no? Tendiendo puentes y organizándose fundamentalmente. Estamos hablando con Jessica Arias, con Lucina Placenti y por supuesto también con Carmen Domínguez. Les quiero preguntar qué onda el rol del Estado municipal, si han podido tener comunicaciones o más bien respuestas por parte de Carlos Balmaceda, el secretario de Cultura de la ciudad. Yo a esta misma pregunta voy a sumarle, que no la voy a contestar yo, las voy a dejar a las chicas, a grandes compañeras, les voy a sumar esto que estuvimos viendo esta semana, ¿no? Donde el secretario de Cultura salió diciendo que la emergencia había sido declarada en abril, cosa que todos sabemos que es mentira, y si no, si por ahí hay algún alguien que está escuchando la radio que no lo sabe, es el Observatorio de Cultura presentó el 5 de mayo una nota particular que le hemos hablado un montón de veces acá, pidiendo la emergencia cultural, la emergencia del sector, o sea que si ya tenemos punto número uno, no se podría haber declarado desde abril, porque hay un amplio sector de la cultura marplatense que la pide en mayo. En el Consejo Deliberante se ha tratado también a través de otras ordenanzas, se viene hablando, el señor Balmaceda no está dando respuestas a los proyectos que han presentado diversos concejales y concejalas en el Consejo Deliberante para paliar la crisis, para acompañar a los artistas, tampoco le está dando respuesta a muchos y muchas colectivos de la ciudad. Entonces, bueno, también ver cómo ven eso, ¿no? ¿Cuál es la situación con este secretario de Cultura que tiene mucho para decir y evidentemente hace muy poquito? Les doy la palabra a quien, cualquiera de las dos que quieran irse turnando. Bueno, desde el Movimiento Federal de Danza, en un principio de la pandemia, digamos, hemos tenido reuniones con el Secretario de Cultura, a quien le hemos presentado inclusive proyectos con los cuales se trataba incluso la cuestión de la pandemia y ver cómo fomentar la danza y el trabajo de los trabajadores de la danza en este contexto, ¿no? Y poder trabajar en conjunto con el Estado. También hemos trabajado con el tema de los festivales, la Secretaría de Cultura colaboró en dos oportunidades con 20.000 pesos para la ayuda a lo que es de alimentos para la lista de emergencia que teníamos en el movimiento, que obviamente la ayuda esa, teniendo en cuenta la cantidad de personas que tenemos en nuestra lista, que son 48 familias, nos alcanza simplemente para hacer la ayuda. Después hemos perdido, la verdad, el contacto con el secretario de Cultura. Nos hemos intentado comunicarnos, hablarle, pero por una cosa u por otra no hemos tenido llegada. Recién vamos a poder tener un encuentro con él la semana que viene, que espero que se concrete y que no nos pase lo que nos ha pasado en otras oportunidades, que se posterga y que, bueno, nunca llega. Claro, exacto, nunca llega a nada. ¿Respuestas? No, ninguna. Como les dije hoy, tenemos diálogo. Vienen, se acercan, conversamos, charlamos, pero no deja de ser un diálogo, no tenemos una respuesta concreta que venga a decirnos, bueno chicos, sí, les conseguí un subsidio para esto, y acá lo tienen. Por ejemplo, tenemos los fondos que vienen destinados de provincia ahora, que son destinados a cultura y turismo, que tanto como el movimiento y todos los colectivos que estamos en el observatorio, estamos muy interesados en ver cómo se van a distribuir esos fondos, así que nos urge tener una reunión con el secretario de Cultura y asimismo también con el intendente de nuestra ciudad para ver cómo se van a distribuir esos fondos y que esos fondos lleguen a los espacios y a toda la gente de la cultura que está en una situación realmente alarmante. Le cedo la palabra a mi compañera. Lu, yo para sumar, mientras que Lu ahí activa su micro también, estos fondos que están diciendo Jessy, para quienes no sabían, debían inscribirse en un catálogo de la provincia, catálogo que en el municipio no fue muy difundido, por lo tanto Mar del Plata, el partido de General Pueyrredón, tiene solamente anotados entre turismo y cultura 277 espacios colectivos, lo cual es, no sé, 277 tiene el partido de General Pueyrredón y 557 tiene, por ejemplo, Villa Gesell, ¿no? En ese, claro, bueno, ahí es cuando uno dice, ¿a qué le estamos apostando? Y claramente en Mar del Plata no le están apostando a la cultura. Lu, te paso la palabra. Luisina, no Lucas. Dale, gracias. Bueno, nosotros como colectivo también estamos en diálogo. Estamos en diálogo y presentando varios proyectos, ¿no? Como entendemos que presentando propuestas, o sea, propuestas que están, digamos, se reciben, pero bueno, de ahí a que se concrete y ya pasando todo este tiempo de pandemia, recién ahora se está iniciando la posibilidad de poder hablar y de llevar propuestas concretas. Nosotros como colectivo desde siempre queremos llevar obras, espacios, talleres, generar un espacio de calle, y valorar un poco todos los artistas que están trabajando y trabajan en la calle desde siempre y más ahora en esta situación de pandemia. Y bueno, y ahí como estamos encarando diferentes frentes, ¿no? Tanto como todos los proyectos que salieron, en que hicimos, armamos y nos postulamos. Algunas cosas salieron, otras no. Y reuniones se han tenido específicamente con el colectivo. Algunas, yo no estuve presente como para dar ahora una información concreta, pero sé que hay propuestas que ojalá se concreten, ¿no? Es como esto, uno se va tal vez lleno de ilusiones de que sucedan cosas y mientras tanto el tiempo avanza y el espacio para poder trabajar no está, y no sabemos también cuál va a ser la situación de esta temporada, de este verano, del ciclo lectivo, digamos, todo es muy incierto como para tener tranquilidad. Entonces, bueno, como decía, ahora las redes son lo que está haciendo que los artistas se sostengan de diferentes maneras. Bien. Pero entre nosotros. Claro. Pienso en algo que decías ahí recién sobre la temporada, ¿no? Pensando en si hay posibilidad de tener una temporada, ¿cómo va a ser? Tanto para la danza como para el teatro, como para los títeres. Por ahí, por ejemplo, los títeres suelen trabajar más en la calle. La danza también. Y me quiero puntualizar en la danza porque me parece algo fundamental, que es que nunca tiene el lugar que se le reconoce. Ya de por sí la cultura siempre es algo terciario, sea para el gobierno que sea. Digo, incluso hay algunos gobiernos que mucho menos les interesa la cultura. Este es uno de los casos, claramente. Pero digo, en la cuestión de la danza pasa algo particular, que es que nunca tiene el reconocimiento que se merece. Como que, bueno, los únicos personajes de la danza que reconocemos son Julio Boca, que llegaron ahí, que triunfaron y demás, y todo el resto nada, ¿viste? Y todo el resto es por amor a la danza nada más. Y en realidad no, hay un montón de gente que quiere laburar de eso. Me quedé pensando en esa situación, que hay muchos artistas y muchos bailarines y bailarinas de la ciudad de Mar del Plata, y lo mismo pasa con los títeres. Digo, hay muchas personas que viven con sus títeres de trabajar en la calle y que hoy, y pensando en una temporada, va a ser mucho más complicado también. Bien, bueno, voy a responder un poquito todo esto que dijiste. Es tristemente la verdad. La danza no está considerada. Creo que de todas las artes es la que está en peor estado de visibilidad. Inclusive, o sea, nosotros los trabajadores de la danza, de la única manera que podemos tener un sueldo o conseguir trabajar es a través de clases, porque es la única manera de poder generar un pequeño sueldo para vivir, porque después la danza no es solamente dar clases. Nosotros somos artistas de la danza, vivimos también de bailar y de hacer nuestras obras, compañías, ballet, inclusive también hay investigación de la danza, que está totalmente perdida la investigación, pero todo esto lo hacemos, como dijiste vos, por amor al arte. Y hay algo que es hasta incoherente. El Estado tiene espacios que son del Estado, como lo que es Norma Fontela, lo que es el IPA acá en Mar del Plata, y en un montón de lugares del país hay instituciones que son del Estado que sacan profesionales de la danza para que después la salida laboral sea X. Aupérrima. Claro. Ahí para, o sea, suma, para agregar nada más, Jessy, el Norma Fontela es la Escuela Municipal de Danza que funciona en Mar del Plata, y el IPA es el Instituto del Profesorado de Arte Polivalente, también conocido como, como Polivalente. ¿Sí? Claro, exacto. O sea, el Estado invierte en esas instituciones para sacar profesionales del arte y profesionales de la danza, para que después nosotros no tengamos una salida laboral como corresponde, donde no se nos contempla en todos nuestros, en nuestras aristas que tiene el arte. Y esto es terrible. En cuanto a la temporada, y basándonos en esto, nosotros los artistas de acá de Mar del Plata, te diría que la gran mayoría no vive de la temporada. Claro. Vamos a la temporada a bailar porque queremos subir al escenario y porque amamos lo que hacemos. Pero no es que vivimos de la temporada, es tristísimo, tristísimo. O sea, tenemos que seguir dando clases. Y nosotros, los artistas en general, tenemos que trabajar de lunes a lunes. Yo todavía no tengo el recuerdo de cuándo fue la última vez que yo tuve unas vacaciones. O sea, claro. Y pagas, olvídate, nunca. Y además, también todo el acompañamiento en la temporada que no lo reciben las obras independientes, ni los bailarines independientes, ni nada, sino que está todo centralizado en lo comercial, ¿no? En esto de viene Carmen Barbieri, viene... Sí, en lo porteño, digamos. Claro, y como que eso también duele bastante. No, pero además de esto, estamos hablando de que justamente esto que están diciendo ustedes, que es sumamente importante, estamos pensando en una temporada atravesada por todo un año de pandemia crítico, donde los artistas de acá de Mar del Plata casi no pudimos trabajar, no tuvimos ingreso, y se está hablando de una temporada en la que piensan traer artistas de afuera. O sea, entiendo... Y siempre lo de afuera antes que Mar del Plata. Yo recuerdo... Los últimos, cada año, la Secretaría de Cultura hace estos trípticos, dípticos, que son enormes, gigantes, y reparte por todos los colegios de Mar del Plata, y en los últimos años no había ninguna sección donde estuvieran los espectáculos independientes, ninguna. Estaban las salas comerciales, las salas municipales, y después todo el circuito cultural independiente, que es tan amplio en la ciudad, no existía. Y eso es parte de las políticas que ellos... y ellas están trabajando, ¿no? Ayer un poco hablábamos en el Observatorio de Cultura eso, o sea, no es que no tengan políticas, sí, claro que las tienen, las que tienen es destruir lo que tienen todo es voluntad. Relacionado, claro, todo, no, y destruir todo lo que está relacionado con la cultura independiente, con los y las trabajadoras que piensan a la cultura como un hecho de transformación, ¿no? Luisina, ¿querías agregar algo más? Por ahí, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo se preparan? Y nosotros nos preparamos sobre todo pidiendo un permiso, como yendo a lo mínimo, ¿no? Un permiso en un espacio público donde poder trabajar a la gorra, respetando todos los protocolos de sanidad requeridos en el momento. Pero tan sencillo como eso, hay varios artistas que trabajamos en la calle durante enero y febrero, pero trabajamos todo el año después en escuelas o en otros espacios, en centros culturales y demás. Entonces, de alguna manera valorizar el trabajo que hacemos teniendo un espacio para todo el año. O sea, imagínense a dónde llegamos a simplemente pedir un permiso en un espacio público. Eso quiero recalcar. Claro. Que ojalá nos lo den, pero bueno, es eso. No, pedir un permiso a la municipalidad antes de la pandemia y después de la pandemia siempre va a ser un problema. Sea también con el gobierno que esté a cargo, que generalmente siempre son personas a las que no les interesa la cultura, conseguir un permiso para ensayar en la calle, para trabajar en la calle, para vender en la calle, es imposible. Vos lo sabés por Murguera, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. La verdad Murguera. Que... Sí. Ni hablar, molesta encima. Mucho. Porque aparte, claro, porque aparte ustedes no son la élite, no estarían siendo parte de la cultura. No. Como, afrodescendiente, olvídate. Claro, todo mal. Todo mal, ruido, tambores. Sí, la verdad no, que no. Esta gente no sé qué están pensando. Bueno, la verdad es que bueno, primero que nada... Quería agregar algo más con respecto a la temporada, y que tenemos que considerar que encima, o sea, de por sí hay artistas que son callejeros que toda la vida estuvieron en la calle y que hay un número bastante importante. Y hoy nos vemos que todos vamos a tener que salir a la calle, porque no hay chances de que haya teatros cerrados. Y la danza, por lo general, su circuito es más dentro de los ámbitos cerrados que al aire libre. Mm. porque tiene ciertos recursos o ciertas cosas que necesita la danza para poder funcionar y poder generar sus espectáculos, que son fundamentales, sobre todo el piso, claro, que no podemos ir a cualquier piso nosotros. Claro. Así que imagínate que eso también hay que ordenarlo y organizarlo, porque de repente, ponele, de 200 artistas callejeros, de repente nos vamos a encontrar con que somos muchísimos más, todos. Es terrible. Primero que nada, agradecerles muchísimo a Luisina y a Jessy. Y obviamente, un placer enorme. Ahí por habernos acompañado. Después, nuevamente, contarles a la gente que apoyen la cultura marplatense, que investiguen. Ahí el Movimiento Federal de Danza tiene sus redes, SEPA también, hay muchísimos espectáculos que se están haciendo a la gorra por las redes, hay también muchos movimientos que están haciendo campañas de alimentos para poder acompañar y ayudar a sus compañeros que están en una situación terriblemente vulnerable. Y si por una de esas casualidades le llega a llegar esta entrevista a alguien de la Secretaría de Cultura o del municipio, invitarles a que piensen en la cultura marplatense, a que realmente se pongan a trabajar en políticas culturales por y para la cultura, que dejen de hablar o por ahí de salir en los medios. Montenegro también salió esta semana, como entiendo yo, y esto es una apreciación totalmente personal, a defender, ¿no? Hay un videito en Instagram que dice, mirá todo lo que estamos haciendo en el Instagram de Cultura, vos entras a Cultura y no ves nada en ese Instagram. Les invito también, si alguien cree que no estoy en lo cierto, a que lo haga, que ingrese al Instagram de Cultura MGP y se fije lo que hay, para que vea cuáles son las políticas que se están llevando adelante y qué es todo parte del gran humo que vende este secretario de Cultura. Y bueno, nada, seguir trabajando y proponiendo cosas para poder paliar esta crisis entre todos, que es la única forma en la que podremos salir, yo no mucho más. Muchísimas gracias. Yo quería agregar un pequeño chivo, ya que estoy. Sí, por favor. El 10 de octubre es el Día Internacional de la Danza. Sí. Y desde el movimiento estamos generando un festival donde va a haber un par de talleres, así que los invito a que ingresen al Instagram del movimiento, que es @mfd.buenosaires, sí, donde va a estar toda la información. Va a haber profesionales de la danza con muchísimo estudio y que van a estar compartiendo sus clases de manera solidaria para que nosotros podamos recaudar también fondos para poder seguir ayudando a toda la gente que tenemos en nuestros listados de emergencia, no solamente en los de Mar del Plata, sino esto es federal, porque la movida se va a estar haciendo en todos los movimientos que hay en cada sección del país. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, realmente un placer poder conversar con todos ustedes y poder tener un espacio donde poder expresar libremente lo que uno piensa y lo que siente y lo que estamos atravesando en este momento de contexto pandémico que nos está golpeando a todos bastante duro. Gracias. Un golazo, gracias a ustedes, Jessica Arias del Movimiento Federal de Danza, hablamos con Luisina Placenti también del colectivo de Titeriteres y con Carmen Domínguez de Atra. Una muchas charla gracias. A puro ovario esta. Abrazo, chicas, nos vemos. Gracias. Bien, bueno, obviamente también invitamos al secretario de Cultura del municipio para que participe de esta o de cualquier nos otra charla. Nos encantaría que estuviera participando. Y nos dijo no sé que quizás próximamente se pueda llegar a dar, así bueno, que bien. Veremos, ojalá que sí.